Continuamos aquí entre Mate y Mate en la mañana de Capilla del Monte, 11:17 minutos. Como te venimos contando desde hace tiempo, tanto aquí en la radio como en nuestra agencia de noticias, Capilla del Monte Noticias, la estancia del Rosario vive momentos dramáticos desde hace tiempo. La verdad es que no han podido levantar cabeza y lo hemos dicho, ¿no? Los siempre quedan en el peor lugar y responsabilizados de las crisis los trabajadores y trabajadoras, que en este caso están viviendo otra de las situaciones dramáticas. Estos días corrieron varias versiones, ¿no? Por un lado, que habían sido despedidos más de 20 trabajadores. Después hubo una negociación, alguna medida judicial, pero queremos tener la propia voz de ellos. Está Carmelo Heredia, que es el delegado sindical de los trabajadores y trabajadoras. ¿Cómo te va, Carmelo? Buen día. Hola, ¿qué tal, Federico? Buenos días. Bueno, un gusto. La verdad que cada vez que hemos publicado la noticia de la estancia Rosario, tanto acá como a nivel incluso provincial y nacional, genera un dolor muy profundo, ¿no? ¿Cuál es la situación que están viviendo? Contanos. Sí, ¿qué tal? Mirá, tal cual vos lo manifestabas en esa breve síntesis, realmente estancia Rosario viene de mal en peor de un tiempo a esta parte. Era 4 años que hicieron cargo nuevos dueños del establecimiento con la ilusión de que la fábrica llegara a tener el nivel que estuvo históricamente en lo que hace a calidad y a cantidad de trabajadores. Llegó a tener casi 60 trabajadores con 3 turnos de trabajo produciendo alfajor, dulce y una gran variedad de dulces. Pero como te decía anteriormente, después de este último tiempo empezó a decaer, ¿viste? En cuanto al manejo administrativo financiero de la empresa, empezaron a deber cosas, a no cumplir con los mercados, con los clientes, con los proveedores, empezaron, te diría que grave, y bueno, con el transcurso de los tiempos se grabó con lo que vos acabas de decir, ¿no es cierto? Donde la empresa hace más de 5 meses que le debe a los trabajadores, no tiene materia prima, no tiene capital de trabajo. Bueno, eso se ha grabado recientemente con el despido de 22 compañeros, mandaron un telegrama de despido de 22 compañeros, mal despedidos por cuanto argumentaron el artículo 247 de la ley de contrato de trabajo, que esta es una instancia ilegal, atento a que la empresa, si bien es cierto que en la práctica se puede visorar la crisis, no está plasmado en las actas del Ministerio de Trabajo, no está demostrada la crisis. Claro. Por un lado, y por otro lado, nosotros como sindicato de la alimentación, dependiente de la Federación de Trabajadores de la Alimentación en el orden nacional, estamos discutiendo paritaria, y en ese marco, en el Ministerio de Trabajo de la Nación, de acuerdo a su facultad, dictó la conciliación obligatoria, instancia legal y extrema en la cual prohíbe hacer cualquier tipo de acción gremial y prohíbe al sector empresario despedir. Entonces, un segundo argumento como para que esto quede sin efecto. Es decir, evidentemente, en el Ministerio de Trabajo la empresa tuvo que retractar de estos despidos, pero estamos ante una desesperación por cuanto si no hay capital de trabajo, si no hay materia prima, es imposible que la fábrica pueda surgir, ¿no? Claro. Vos sabés que nos preguntaban, bueno, estos días surgió esta hipótesis, o por lo menos versión, ustedes, no sé si fue oficial el comunicado de que no fueron todavía restituidos los trabajadores. No, en el ámbito ministerial, administrativamente, está la constancia que dejan sin efecto los despido, pero los libera de prestar servicio, o sea que le está corriendo el derecho a percibir los salarios por el tiempo que dure por el lapso este. Claro. Ahora, obviamente, al no haber capital de trabajo, no hay materia prima y no hay forma de producir ni de trabajar. Sí, me interesa que podamos darle ese contexto, porque mucha gente seguramente que está escuchando y que ve estos procesos y ve que cierran empresas y que, bueno, y naturaliza de alguna manera la crisis, dice, bueno, ¿será que no pueden más, que la crisis no se vende? Entonces, pero no está esto, como vos decís, plamado. Digo, una cosa es que una empresa declare la quiebra y diga, miren, no podemos pagar a los acreedores y demás, y ahí se abre otro proceso, inclusive, porque nos han preguntado acá y lo hemos hablado, la posibilidad de que los propios trabajadores, como existe una ley en el país de expropiación por parte de los trabajadores, que puedan hacerse cargo de la empresa en el caso de que declaren quiebra. Pero todo esto no lo declararon, es decir, son los que terminan pagando ustedes lo que por ahí son ineficiencia de parte del empresario. Sí, vos sabés que hay algo que es llamativo, ¿no? El producto de una calidad, de una trayectoria, altamente conocida. Estamos hablando de un ícono turístico de la provincia de Córdoba que va a cumplir 100 años y me parece un despropósito que tienda a desaparecer paulatinamente así como así. Nosotros creemos que con una buena inversión de capitales, con un buen manejo administrativo, la empresa tiene para surgir y salir adelante por esto que te digo, ¿no es cierto? No es cualquier marca, está reconocida en el mercado por su calidad y evidentemente si alguien hace falta alguien que la sepa manejar, que la sepa administrar. Estamos en un total incertidumbre porque en cuanto el dueño ha dejado 6 o 7 compañeros dentro de planta como para acá, limpieza, mantenimiento, etcétera, etcétera, pero cero producción. Con lo cual, viste, ya no nos preocupa sobremanera, no sé qué tiene pensado el señor con respecto a ese futuro. Y en cuanto a lo otro, obviamente, si hubiera una quiebra y realmente un juez con criterio designe un síndico con conocimiento, seguramente puede ser el salvataje para la empresa. Pero ahí te digo, nos invade la zozobra, la incertidumbre, la preocupación y sobre todas las cosas, como vos bien lo dijiste, se corta por los más delgados. Hay compañeros los cuales los están por desalojar, hay compañeros que están por retirar el medidor de luz. La crisis, te digo, es sumamente grave, la desesperación que están viviendo los compañeros ahí. Y sin un camino alternativo a tomar, ¿no? O sea que nosotros hemos pedido la intervención del gobierno provincial, Ministerio de Turismo, Ministerio de Industria, pero realmente, viste, estamos ahí, callejón sin salida, donde no vemos ninguna luz de esperanza, ¿no? Carmelo, contanos cuánto hace que trabajan los trabajadores promedio o trabajadores de cuántos años son en general. Tenemos trabajadores con un promedio de 20 años de antigüedad. Claro. Pues, Había gente con mucha antigüedad, se fue jubilando, se fueron retirando algunos de los últimos 5 años, te diría. Un alto porcentaje de compañeros se fueron buscando un arreglo, un retiro voluntario. Claro. Y eso también surtió efecto, ¿no es cierto? Ahora estamos con 32 compañeros, de los cuales ya 22 fueron despedidos, ya habría 10 en relación de dependencia directa. Pero bueno, como te digo, sería bueno que algún medio, viste, insinuar, hacer una nota al señor Alan Horwitz, responsable de toda esta crisis, porque hubo un momento en que ni siquiera iba al Ministerio de Trabajo, no ponía la cara, a ver qué piensa hacer, ¿no? Y sobre todo para la comunidad, para la zona, una fábrica tan importante, una de las más importantes de la zona, y que realmente perdamos tantos puestos de trabajo, debe ser un llamado de atención tanto a la comunidad toda como a la misma Intendencia de la Cumbre, ¿no? Decir, che, bueno, ¿qué hacemos con esto? Sí, repetime el nombre del dueño de la empresa. El señor Alan Horwitz, Horwitz, al final, Horwitz. Bien, bien. Bueno, vamos a buscar también, nos interesa mucho seguramente, no son los que más se exponen, ¿no? Pero bueno, veremos que cuál es la respuesta. Lo venimos viendo, mirá, recién se acaban de ir trabajadoras también municipales, que no cobran hace 3-4 meses. Y vemos lo mismo, tendemos a pensar que en el ámbito público, bueno, la eficiencia se juzga, ¿no? Después en las elecciones, pero en el ámbito privado también debería juzgarse, porque uno no puede permitir que una empresa que es un patrimonio de nuestra región quiebre por la ineficiencia, insisto, la ineficiencia de un empresario y que terminen tantas familias en la calle cuando podría ser una empresa modelo, ¿no? Todavía. Sí, ya lo creo, con un poco de inversión, capital de trabajo, algún retoque a las máquinas. Sí, en su esplendor, viste, llevamos a tener 3 turnos de trabajo, mañana, tarde y noche, casi 60 trabajadores, y bueno, realmente una gran variedad de dulces, mermelada, almíbares, productos, licores, creo que si vos sos de la zona debes recordarte, y bueno, con el tiempo te fue perdiendo, y realmente estamos en la desesperación, y te repito, es un producto que puede apuntar a una élite de consumo que realmente puede abastecer, puede mantener la fuente de trabajo, pero bueno, esperemos que algún alma caritativo, algún empresario inteligente sepa que ahí puede estar un negocio en su futuro. Sí. Bueno, Carmelo, la verdad que nos quedamos con mucha expectativa. Lo venimos siguiendo diariamente al conflicto. Queríamos tener su voz para ser más precisos, porque incluso en el resto de las radios comunitarias, cooperativas, populares de la provincia, nos vienen preguntando, che, finalmente, ¿qué pasa? ¿Cerró o no cerró? Bueno, acá está la definición, todavía está en lucha. Vos decís que existe la posibilidad, y lo digo también como trabajador cooperativo, ¿no? Que tenemos siempre, bueno, mucha ilusión en que la economía social pueda expandirse, de que ustedes pudieran avanzar en esa solución de una cooperativa para la empresa, o no, todavía no han tocado esa probabilidad. Ocurre que, averiguado en los extremos legales, es imposible desapoderarlo, él sigue siendo el dueño de la empresa, claro, la marca, sí, sí. entonces no nos podemos nosotros invadir, ¿viste? A operar la vida de mucha gente que se ha ofrecido a proveernos materia prima, proveernos sus propios proveedores, vaya la redundancia, sus canales de comercialización. Hay empresas interesadas en nosotros, pero no vemos la obstinación de este hombre, ¿viste? No nos permite ni siquiera intentar algo, ¿no? Sí, claro, tendría que declarar la quiebra y ahí empieza un proceso que podría derivar en otra instancia. Bueno, Carmelo, nos quedamos como pendientes, nos comprometemos a comunicarnos en los próximos días para seguir cómo avanza esto, porque realmente cada vez que lo hemos publicado, nuestra audiencia, nuestros lectores se han preocupado muchísimo, es un dolor que pega muy fuerte, sobre todo en la cultura local, así que les agradecemos mucho y valoramos mucho también que sigan luchando por el trabajo y por sostener esa fuente de laburo. No, mira, lo agradecido somos nosotros como institución sindical, en nombre de los trabajadores, y es bueno esto, ¿no? Remarcar que no está cerrada, por un lado, que está en una situación extrema de crisis muy grave, y por otro lado también me voy a tomar el atrevimiento de exhortarte que un poco expongan su punto de vista, ¿no es cierto?, el dueño, el intendente, alguien de las autoridades laborales, ¿qué piensan al respecto?, si van a ser indiferentes ante tanta gravedad o pueden intentar algo, ¿no? Agradeceríamos esa gestión de parte de ustedes. Sí, lo haremos. ¿El intendente dijo algo públicamente o todavía no se expresó? No, que la apoya, que la ayuda, pero bueno, en los hechos concretamente no tenemos nada. Bueno, nos comprometemos con eso, ¿eh? Vamos a avanzar. Vamos a agradecerte y ojalá que la gestión en forma mancomunada le demos adelante. Dale, un abrazo grande, ¿eh? Igualmente, para vos, que tenga buenos días. Ahí estaba Carmelo Heredia, el delegado sindical de los trabajadores y trabajadoras de Estancia El Rosario.